Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y sus contornos. Y como todos los meses, a principios de mes, toca repasar la Transglobal World Music Chart, que ya sabéis que es esa lista de 40 discos escogida por una serie de panelistas, 63 si no he contado mal, en la actualidad, que desde los cinco continentes repasan esos álbumes recientes de todas estas músicas, hacen su propia selección que luego se suma, como bien sabéis, para dar como resultado la lista mensual de la Transglobal World Music Chart. Una iniciativa que también tiene otras proyecciones, también la lista anual que la solemos hacer a principios de cada temporada, en el mes de septiembre, el Hall of Fame, ese salón de la fama donde veneramos a grandes artistas y profesionales, que se anunciará próximamente a mediados del mes de diciembre, y el premio de los festivales, donde se reconoce también la labor de festivales de todo el planeta, y eso será anunciado normalmente a mediados del mes de enero, una vez que entremos ya en el próximo año, en el 2026. Y bueno, os habrá sonado este comienzo de programa algo parecido al último programa, porque aquí tenemos a la misma artista, Verónica Varga, esta cantora, compositora y contrabajista húngara que nos ha entregado un primer trabajo en solitario, True Picture, retrato verdadero, realmente bonito, con excelente interpretación y sensibilidad, con unos ropajes instrumentales muy austeros, como veis, el contrabajo, la voz, a veces desdoblada, y piezas como esta que igual os han hecho entrecerrar los ojos durante breves microsegundos y tener un hermoso y fugaz sueño, porque se titula así, Dulces Sueños, Almoch Sipet, una pieza con la que celebramos que el disco de Verónica Varga entre en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 36. Y en el puesto 34 encontramos el nuevo disco de Sesa, que es el nombre artístico de Sergio Sayeg, un artista de Sao Paulo, del que escucharemos Ropa dos Muertos, Ropa de los Muertos de este disco, Pequena Vertigen de Amor, Pequeño Vértigo de Amor. Thank you. Oíamos Ropa dos Mortos dentro de este disco Pequena Vertigen de Amor que presentaba Sergio Sayeg, cuyo nombre artístico, que tiene tres discos ya con este nombre, es Sesa. Y lo oíamos con motivo de su presencia en Transglobal World Music Chart de diciembre en el puesto 34. Vamos a continuar con una artista que ya ha sonado aquí en el programa con su estupendo nuevo trabajo musical. Ella es de origen persa, pero ubicada en la ciudad de Nueva York, Mehernam Rastegari. Ella toca el kamanché, un instrumento de cuerda frotada, similar a un violín, pero en posición vertical, con un pico en el cual, si lo toca sentado, pues se apoya en el suelo. Y se rodea de artistas de diversa procedencia, allí ubicados en la ciudad de Nueva York, como el bajista de origen griego Panayotis Andreou, el guitarrista Amit Pellet, especializado en klezmer y música de Oriente Próximo, el percusionista Dani Danor y otro músico iraní, Martin Shamunpour, a su vez multiinstrumentista. Partiendo de esos mimbres, la música de Mehram Rastegari incorpora diversas influencias de diversos estilos y no le hace ningún asco a la experimentación y a la combinación de formas musicales, con un resultado muy interesante en este disco Dislocated Pulse, pulso dislocado, que se sitúa en el puesto número 27 de Transglobal World Music Chart. Escuchamos la pieza titulada Kabuki. Thank you.

Continuamos en Mundofonías. Después de escuchar a Meghnam Rastegari con esa posición 27 en Transglobal, hemos continuado con el puesto 20, con el grupo Sanam, que llegan desde Beirut, en Líbano, y cuya propuesta combina psicodelia, improvisación, electrónicas, elementos del jazz también, con la poesía y la música moderna egipcia. Este disco, Sametu Sautan, que significa oigo una voz, como decíamos, está en el puesto 20. Saltamos entre continentes y ahora aparecemos en Europa, aunque no en el continente exactamente, en tierra firme, sino en la isla de Gran Bretaña y en el país de Gales. Desde ahí nos llega el sonido de la voz, el arpa y la música de Keris Hafana, quien con su disco Ángel se sitúa en el puesto número 13 de Transglobal World Music Chart. Thank you. Ángel es el título de la pieza que acabamos de escuchar y también del disco, y es un título que se pronuncia, parece ser, en galés, bastante parecido a como lo haríamos en castellano, porque de allí viene, y en ese idioma canta, de tierras galesas, Keris Hafana, esta artista a la que descubrimos en el Womex del año pasado en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, en el concierto que allí nos dejó prendados y que posteriormente ha publicado este disco con el sello Glitterbeat, con el cual se sitúa en el puesto número 13 de Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es lo que estamos repasando en esta edición de Mundofonías y que es una iniciativa que en este año 2025 cumple 10 años. Lo estamos celebrando también incluso con algunas actividades como la que hace pocos días tenía lugar en la ciudad de Nápoles, también en Sao Paulo, pues hemos podido en Brasil presentar una actividad relacionada con este aniversario, también dirigida a la gente que hacéis música, porque sabemos que muchos músicos nos escucháis y también la gente que la promovéis y que la publicáis, puesto que la Transglobal World Music Chart es una iniciativa que parte del deseo de ser lo más abierta, democrática y fácil de usar, que hemos impulsado los que hacemos Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central para que cualquier artista, cualquier sello discográfico, cualquier profesional pueda enviar sus discos de forma totalmente gratuita y esto sea distribuido a todos los panelistas en todo el mundo, que aparte de difundirlo en sus propios medios, en la medida que consideren, pues lo votan para estas listas, con lo cual se obtiene un reconocimiento, si el disco lo merece y si así lo estiman los panelistas, de esta forma tan sencilla. Pues bien, ¿qué más discos nos encontraremos en la Transglobal World Music Chart de este mes de diciembre? Pues música como, por ejemplo, la de Hamuna y Seulan está en el puesto 12 en Transglobal con este disco llamado Tale Taliat, El Amor Existe. Está en Tamashek, así que no sé si se pronunciará muy así, porque aquí lidiamos con un montón de idiomas, desde luego. Y además la D de Taliat tiene un punto debajo. Bueno, pues este es el día a día de los locutores de músicas del mundo. Bueno, pues este artista, Hamuna Iseulan, es originario del norte de Mali, de donde ha tenido que huir y está viviendo en Argelia. Sabemos cómo está de complicada esa zona desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues como a pesar de todo, se sigue produciendo música, a veces in situ y a veces desde el exilio. Él es hijo de un pastor de camellos por una parte y sobrino de un cantautor. Así que lleva este canto, el grito, desde las dunas de Timbuktu hasta el exilio en Argelia a las dunas de Tesalit. Lovely.

Pues después de la música del pueblo Tuareg Tamashek, encarnada en el arte de Hamuna y Seulán, hemos continuado por África con este veterano, esta leyenda de la rumba congoleña, Siran Bensa. Con 75 años publica este disco Rumba África, un artista que comenzó allá por los años 60, tocando en bandas locales de Kinshasa, la capital del Congo, en un momento en que la música local se llenaba de tintes venidos del otro lado del Atlántico, especialmente de la música afrocaribeña, lo que dio origen, así explicado grosso modo, a la rumba congoleña. Bien, pues aquí tenemos este Rumba África de Siran Bensa, del cual hemos escuchado esta pieza, Niekese Maneno. Pues del puesto 8 de Siran Bensa pasamos hasta el 7 para escuchar Antibalas con este nuevo disco, Hourglass, Reloj de Arena, del que escucharemos esta pieza, Low Life. Thank you. Oíamos a Antibalas en el puesto 7 de Transglobal World Music Chart con este nuevo disco, Hourglass, que es instrumental. Ellos dicen que después de tratar temáticas como el patriarcado, el cambio climático o el militarismo en discos anteriores, en este se han dedicado a hacer música instrumental y dicen que una vez que una canción tiene letra, todos los que no hablan ese idioma se quedan fuera. Usamos ritmo y melodía para traducir las emociones en el álbum y hacerlo universalmente accesible. Yo creo que realmente no estoy de acuerdo con esto. La letra también traduce una melodía, digamos, y no hace falta muchas veces entenderlo, y aunque no lo entiendas, pues es una melodía también. Interesante tus apreciaciones, también las de ellos. ¿Sí? Y bueno, esto nos despierta grandes emociones, como las que ellos intentan vehicular a Araceli. Emociones que, emociones que se multiplican por momentos. ¿Por qué, aquí? ¿Por qué? Una vibración nos recorre ahora mismo porque vamos a escuchar al número uno, al número uno. Vale. Quizás sea la número uno. Bueno, es que es tremendo. Leyó en los premios por todas partes. Está ahí con un paraguas. Pero este es el más importante. Pero este es el más importante, pero vamos, es que ahí con el paraguas, ahí el parapremios, porque le caen premios y premios, y ahora el de la Transglobal, el número uno, increíble. ¿Y cuál es, Juan Antonio? ¿Cuál es? Dínoslo ya. Estoy realmente anonadado. Bueno, ¿y? Bueno, pues se trata, ya habréis adivinado quizá, de la artista mauritana Noura Mint Seimali, esta cantora también tañedora de esta pequeña arpa tradicional, el ardín, que recientemente recibía el premio al artista de Womex. Con motivo de ello, actuaba en esa feria y festival global que este año tuvo lugar en Tampere, una actuación que evocábamos, si recordáis, en un programa reciente. Y ahora pues ocupa, con este disco recién publicado por el sello Glitterbeat, disco Yenbet, el número uno de la Transglobal World Music Chart. Efectivamente, esta artista que se rodea de una formación, podríamos decir, de grupo de rock, guitarra, bajo y batería. Si bien la guitarra, como ya hemos comprobado y como volveremos a hacer, se expresa en el lenguaje de la música tradicional mauritana, tan cercana también, por ejemplo, a la música saharaui, con esas melodías, esas escalas, esos fraseos. Y además se alterna la guitarra eléctrica con el laúd tradicional tidinit. Bien, pues vamos a escuchar esta pieza, Lejjib, una de las que forman parte de este disco de Noura Mint Seimali, Yenbet, con la que celebramos su ascensión directa al número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2025. Y de esta manera también despedimos esta edición de Mundofonías que os hemos traído a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que divulgan el programa por toda la galaxia. Como siempre, ha sido un placer. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y también en nuestro correo radio@mundofonías.com. Hasta pronto. Salud.